llegamos a un momento muy importante cuando el consenso que firmaron los familiares directos de nuestros mineros resultó para nosotros un indicador muy importante. Aceptando la indemnización por parte del Gobierno de México, el cual se entregará en estos días, señor presidente. Estamos a días de que ellos reciban la indemnización directamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, y también ellos aceptaron que se realizara esta excavación de un tajo a cielo abierto aquí en la mina de Pinabete. Asimismo, cuando se concluyan estos trabajos de excavación y el rescate de los mineros, aceptaron que al final se levante un memorial a nombre de los mineros.